sí tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. ¿Quién lava los calzoncillos de los trabajadores? ¿Quién plancha los pantalones de quienes se sientan alrededor de la suculenta mesa de negociación del gobierno con la COP? ¿Quién les ha lavado sus blancas camisas? ¿Quién les ha planchado sus planchadas camisas cuando discuten entre el gobierno y los cobistas el aumento salarial? La respuesta es una sola, y es no solo una respuesta, sino un grito político: las mujeres. Sus esposas o sus trabajadoras del hogar, sus hermanas mayores o sus hijas mayores. Todas mujeres trabajadoras cuyas necesidades nunca entran en sus pliegos petitorios de negociaciones. ¿Saben por qué? Porque el trabajo de las mujeres no es considerado trabajo, sino amor. O porque el trabajo de las mujeres no es considerado productivo ni generador de riqueza. O porque el trabajo de las mujeres es desvalorizado en una sociedad patriarcal. O finalmente, todas esas razones, y además el hecho de que los trabajadores funcionan en relación con las mujeres que les rodean como patrones y no como compañeros. Ya lo decía Flora Tristán, la mujer es la proletaria del proletario. La Central Obrera Boliviana tiene graves problemas de legitimidad, por muchas razones. La primera, porque ha sido cooptada por el gobierno, porque ha sido anestesiada con un hotel para dirigentes que se ha convertido en una casa de citas, pero también porque el grueso de la población trabajadora, hombres y mujeres en este caso, está inmersa en el universo del trabajo informal, donde lo que manda es la libre oferta y demanda, y no los derechos de aumento salarial decretados por el gobierno. Y si de mujeres se trata, la Central Obrera Boliviana jamás tuvo la capacidad de representar el trabajo de las mujeres. La Central Obrera Boliviana jamás tuvo las ganas de representar el trabajo de las mujeres. La Central Obrera Boliviana acreditó a regañadientes a las mujeres trabajadoras del hogar, poniéndoles cualquier cantidad de condiciones. Pero la acreditación, por ejemplo, de los sindicatos y Federación de las Trabajadoras del Hogar no representó que el CEN de la COP sea un CEN donde estén ellas, o que los pliegos petitorios que presenta la COP al gobierno sean discutidos por sectores de mujeres trabajadoras también. Ni en la minería, ni en el transporte, ni en la educación, la construcción o la salud, no importa el sector que queramos analizar, la situación de las mujeres trabajadoras no es de ninguna manera la misma que de los hombres trabajadores, aunque estemos hablando del mismo sector. Es imposible, por ejemplo, comparar lo que pasa con los mineros que lo que pasa con las mineras. De ya ni se les llama mineras, se las llama palliris. Como si ellas no estuvieran extrayendo también mineral. Pero los ejemplos son infinitos. En Bolivia, como en ninguna sociedad patriarcal tampoco, un trabajador hombre no es equivalente a una trabajadora mujer. Y hay varias estructuras socioeconómicas políticas y culturales que determinan eso. El problema no es únicamente el hecho de que el salario de las mujeres es siempre inferior al de los hombres, inclusive por el mismo trabajo. La cosa es mucho más compleja y no se mide únicamente en el salario. Tan es así que el aumento salarial que anunciará el gobierno y las medidas adoptadas cada primero de mayo a lo largo de estos 13 años no han beneficiado jamás a las trabajadoras. Vayamos a ver cuáles son las estructuras que hacen que no se pueda meter trabajadores y trabajadoras en un mismo saco. Lo que afecta el salario de las mujeres no es un mero prejuicio machista, sino una estructura patriarcal, socioeconómica y política de división sexual del trabajo. Se asigna a las mujeres la responsabilidad sobre todo el trabajo llamado doméstico, que es el trabajo de cuidado y reproducción de la vida, y al mismo tiempo se libera de ese trabajo a los hombres. Por eso cuando un hombre hace ese trabajo, se lo sobrevalora. ¡Ay, ha cocinado! ¡Ay, ha ido al mercado! O cuando una mujer deja de hacer ese trabajo, ¡ay, es una horcochi! Es una mala mujer, es una mala madre. Esa división sexual del trabajo hace que cada mujer trabajadora esté cumpliendo doble jornada de trabajo, pues cuando regresa a su casa, inicia una segunda jornada asumiendo las labores de la casa, además, muchas veces, o la mayor parte de las veces, con sentimiento de culpa por haber abandonado, entre comillas, a sus guaguas. En ese contexto, el matrimonio funciona como contrato laboral patronal, donde el marido es el patrón y la esposa la trabajadora no asalariada, y la violencia machista un regulador del cumplimiento de ese trabajo. Voy a repetir, en ese contexto el matrimonio funciona como contrato laboral patronal, donde el marido es el patrón, la esposa la trabajadora no asalariada y la violencia machista un regulador del cumplimiento de ese trabajo. Esta estructura socioeconómica y política que se llama división sexual del trabajo debería traducirse directamente en el derecho de jubilación para las amas de casa y una jubilación autónoma y directa para cada una de ellas, independientemente de su marido, independientemente de la jubilación que reciba su marido, porque la viuda recibe un porcentaje de la renta del marido. Pero si resulta que esta mujer se divorcia de vieja, queda en la calle. Pero sigamos analizando lo que representa esta división sexual del trabajo. Esta división sexual del trabajo no es una discriminación, sino que es una doble carga de trabajo, porque la carga de trabajo y la ausencia de tiempo libre y descanso de las mujeres trabajadoras es lo que determina la división sexual del trabajo, porque las mujeres cumplen doble jornada de trabajo. ¿Esto cómo debería traducirse en términos de reivindicaciones laborales? Debería traducirse en la reivindicación de que las guaguas y los jóvenes y las jóvenes almuercen en los colegios y escuelas y que la jornada estudiantil sea de día completo y no de mediodía. Porque la situación actual es que las mujeres trabajadoras buscan la ayuda de sus madres, o sea, de las abuelas, que se convierten en madres sustitutas gratuitas sin derechos laborales y que a título de ayudar a sus hijas viven en situaciones de autoexplotación, donde parece que para beneficio de una estructura patriarcal, la hija termina explotando a la madre. Pero la madre, que ya es abuela, se deja explotar por ayudar y apoyar a su hija, porque si no, su hija puede reventar. Aparte de esto, en lo que se refiere al trabajo, las mujeres estamos sujetas a un régimen continuo de acoso sexual donde tenemos que pagar muchas veces con sexo el puesto de trabajo. Donde estamos sujetas a los trabajos que los hombres desprecian, como ser trabajadoras del hogar o barrenderas de la calle. La otra alternativa es la invención de la propia subsistencia, que significa buscar de dónde tener un capital para iniciar una forma de subsistencia independiente. Como las mujeres no tenemos capital, lo que va a significar esta forma autónoma de subsistencia es el endeudamiento, para pasar de ser desempleadas a ser deudoras. Un ejemplo de esto es el caso de las vendedoras de productos de belleza de grandes transnacionales como Yambal o Ésika, que no firman un contrato de trabajo, sino que firman un contrato de deuda. Las mujeres que asumen de forma minoritaria trabajos entendidos socialmente como monopolio masculino, como ser pilotos de avión, choferes de taxi, camioneras y otros oficios que son parte de ese monopolio masculino, enfrentan pues duros procesos de hostigamiento y misoginia, porque los hombres sienten que están perdiendo un monopolio. Y muchas veces esos procesos de hostigamiento y misoginia son procesos inclusive inconscientes. En un panorama así, de poco trabajo y sueldos bajos, la prostitución se abre como un gran campo de trabajo para las mujeres, donde las compañeras están sujetas a un régimen cultural de censura, hostigamiento, criminalización policial e hipocresía social. La COP, la Central Obrera Boliviana, no nos representa a las mujeres trabajadoras. Y el gran desafío histórico de las mujeres es conformar una central de mujeres trabajadoras capaz de aglutinar a todas las trabajadoras. Ahora es cuando. La acera de frente es para los valientes. Que caminen por ahí. Thank you.